Bienvenidos a Finanzas e Inversión, tu podcast de inversión, episodio 108. Bueno, hola a todos, bienvenidos al podcast de Finanzas e Inversión, al aparato Javi García, socio fundador de RWB, gestor de patrimonios independiente. Bueno, como bien sabéis, en este podcast hablamos de ahorro, de inversión y de finanzas en general. RWB, Random World Business, es una empresa registrada en la CNMV y Banco de España para, entre otras cosas, asesoramiento financiero independiente y la gestión de patrimonios, ¿no? Ya sabéis que llevo toda una vida asesorando a ahorradores, a inversores, a familias y empresas, especialmente en materia de fondos de inversión. Además, puedes contratar, pues, desde nuestro servicio de asesoramiento recurrente, gestión de patrimonios, o reservar una consultoría puntual, como cada vez más gente se anima, en www.rwb.es. Bueno, ¿de qué voy a hablaros hoy? Bueno, el capítulo lo he titulado Mejora tu salud financiera desde ya, ¿no? Ya os he comentado muchas veces lo que opino sobre la salud financiera, ¿no? Al final, personalmente creo que por detrás de la salud física, que evidentemente es lo primero que debemos cuidar, que debemos tener, está esta salud financiera, ¿no? Al final, siempre digo que hay decisiones financieras o que nos acompañan decisiones financieras desde muy, muy temprana edad, desde muy jóvenes, ¿no? Al final, incluso cuando somos muy pequeños, prácticamente bebés, y ya empezamos a tener nuestras huchas, ya esa forma en la que nuestros padres, pues, nos pueden ayudar a destinar una parte de esa hucha para consumo, ¿no? Para juguetes, para chucherías, para lo que sea, otra parte para más a medio plazo, ¿no? Pues para empezar a comprar tus primeros libros o música o... Y luego ya una tercera hucha ya más a largo plazo, ¿no? Que puedo destinar ya, como vimos en otros podcasts, a fondos de inversión. Pues ya esas decisiones que ahí están tomando nuestros padres por nosotros ya empiezan a forjar nuestra educación financiera, ¿no? Y luego, pues incluso adolescentes, pues oye, ¿cómo afronto el pago de la universidad? Si es que voy a la universidad, ¿puedo pedir un préstamo? ¿Lo piden nuestros padres o nos prestan dinero nuestros padres y lo devolvemos sin tipo de interés o con un tipo de interés muy bajo? Ya tengo que tomar ciertas decisiones financieras. Ya no digamos, pues, la compra del primer vehículo o, oye, si me voy de alquiler o compartir piso. Son ya decisiones financieras que pueden ser muy, muy relevantes, ¿no? En lo que va a forjar, insisto, nuestro perfil, nuestra vida financiera, ¿no? Porque, bueno, pues en los colegios e institutos, al menos hasta hace unos años, ahora creo que tampoco, ¿no? Aunque algunos estudian asignaturas relacionadas con economía y finanzas. ¿Por qué digo esto? Pues porque no les enseñan la base, no les enseñan cultura financiera básica, ¿no? Os pongo un ejemplo. O sea, al final, un joven de 16 años, lo digo por conocimiento de causa, por mi sobrina Sara, pues puede saber calcular bien el BAN y el TIR de un proyecto, ¿no? Que está muy bien, ¿no? No digo que no, pero en muchos casos no distinguen, por ejemplo, entre una tarjeta de débito y de crédito, ¿no? O tienen incluso una tarjeta revolving, con lo que ello conlleva en términos de gastos financieros muy elevados, ¿no? Otro ejemplo con el que voy a pecar un poco de egoísmo, ¿no? Al final, mi perfil, que ya lo conocéis muchos, es eminentemente financiero, ¿no? Estudiar ADE, máster en finanzas, muchísima formación en lo que son finanzas. Aún así, pues tengo que reconocer que sí tenía o tengo carencias, ¿eh?, en educación y cultura financiera, aunque os pueda sonar raro, ¿no? Porque al final, por mi profesión, por un lado, se dan por hechas ciertas afirmaciones que no tienen por qué ser ciertas, ¿no? Pues oye, tendrá muy buena capacidad de ahorro, tendrá muy buena planificación, tiene que tener, seguro que tiene los gastos muy clasificados, controlados. Hay algunas cosas que sí y otras que no. Y por otro lado, personalmente, pues está muy sesgado exclusivamente hacia activos financieros, ¿no? Que evidentemente son muy válidos y considero que constituyen el core, la parte central de nuestro patrimonio, pero hoy en día juega un papel fundamental nuevas inversiones alternativas, cuyo conocimiento creo que es fundamental y completará vuestra estrategia de inversión, ¿no? Gracias a esta formación, de la que os voy a adelantar algo y que he tenido recientemente, pues he conseguido varias metas fundamentales, ¿no? En pos de conseguir pues una mayor libertad financiera, como pues he conseguido reducir gastos, aunque parezca mentira, he conseguido aumentar ingresos, he logrado aumentar la capacidad de ahorro, aumentar de manera importante mi portfolio de inversión, pues gracias a invertir en proyectos inmobiliarios, crowdlending, con cantidades no muy grandes, pero que sí te aportan un plus de rentabilidad a esa cartera, que no tiene por qué ser solo pues financiera o inmobiliaria, ¿no? Además, hace unos meses me he convertido en mentor de dicha formación. Ya ayudo, mentorizo a más de 30 alumnos a mejorar su situación financiera. Y bueno, pues muchos de ellos han logrado incrementar ingresos, han logrado reducir gastos, o las dos cosas. Han logrado deshacerse o eliminar esa deuda mala, deuda tóxica, ¿no?, que muchas veces no nos acompaña. Han sustituido otros productos financieros que no eran acordes a su perfil o no muy recomendados por otros, pues sí más acorde, insisto, a su horizonte temporal o a su perfil financiero, perfil de riesgo. Han cambiado otros la mentalidad. Otros han adquirido hábitos, pues los que yo denomino, ya sabéis, hábitos financieramente saludables. Por tanto, bueno, como os digo, han ayudado, ¿no?, o están ayudando a aumentar una cierta o a tener cierta libertad financiera. Ojo con este término, ¿vale?, porque está muy banalizado, en el sentido de que no nos referimos con, oye, a la primera de cambio voy a poder vivir de mis inversiones, o con 1.000 euros voy a poder vivir de esto, o transforma 10.000 euros en 1 millón en menos. No, ya sabéis que huyo de todas esas pues mentiras, porque al final no dejan de ser mentiras o engaños, ¿no? Esto va de dar el callo. O sea, el término libertad financiera no es voy a vivir de mi dinero en 6 meses, gracias a 3.000 euros voy a hacer mi... No, no se trata de eso. Se trata de ir adquiriendo, pues, ligado a la formación, muchos hábitos de estos que acabo de decir, para lograr en el largo plazo una mayor libertad financiera, ¿vale? En algunos casos, pues oye, pues sí pueda conseguirse una independencia total financiera y vivir de ingresos pasivos. Eso puede darse, ¿no? Si yo tengo una muy buena situación financiera, tengo muchos ingresos, pues puedo hacerme una buena cartera para en 3, 5, 7 años poder vivir de ingresos pasivos. Pero a lo que voy es que libertad financiera es un término bastante más amplio, ¿no? Es decir, pues abarca muchos gestos que puedo ir adquiriendo, o con los que me puedo ir familiarizando para ir logrando cierta mejora en esa calidad, ¿no?, financiera, por así decir, ¿no? Bueno, insisto, esto va de dar el del callo, de esforzarse, de estar motivado, ¿no?, para avanzar, para mejorar. De esta formación que os digo, os voy a comentar, yo destaco dos cosas por encima de todo, ¿no? O voy a hablaros hoy de dos puntos que a mí especialmente me han llamado la atención, ¿no? Por un lado, el tema, la importancia de analizar tu situación financiera actual, eso para mí es básico, y por otro lado, voy a hablaros también de la mentalidad, ¿no? Por un lado, ¿por qué es importante analizar la situación financiera actual? Porque, bueno, porque hay que ser conscientes de cómo se está, ¿no?, de cómo estás y dónde se quiere llegar. Eso es importante, es básico, ¿no? Al final, nuestra primera meta es intentar que mañana estemos mejor que hoy financieramente hablando, ni más ni menos, ¿no? En este sentido, es importantísimo analizar pues cómo tengo mis ingresos, cómo tengo mis gastos, cómo está mi activo actualmente pues estructurado, mi pasivo, ¿no?, mis deudas, ver si tengo deuda buena, deuda mala, ¿no? Eso es fundamental. Saber calcular también, ¿no?, ciertos, aunque sea de manera básica, saber calcular mi patrimonio actual, ¿no? Insisto, es muy, muy, parece una tontería, pero es muy importante analizar los gastos y los ingresos. Muchas veces digo, bueno, ¿qué voy a analizar de mis ingresos? ¿No? Tengo una nómina, tengo un salario y ahí no puedo trabajar. Pues no, hay formas de aumentar los ingresos. Hoy en día, además, hay muchísimas formas de aumentar los ingresos o conseguir ingresos complementarios, ¿no? Gastos, pues es fundamental tener controlados los gastos, estudiarlos, analizarlos, clasificarlos, ¿no? En pos de, muchas veces, trabajar sobre esos gastos, intentar reducirlos para aumentar ese ahorro, ¿no? Pero bueno, la parte fundamental es que hay que trabajar, que ya lo veremos luego, la mentalidad también, ¿no? Porque al final es el epicentro de todo, es la base. Si no estamos motivados, pues no llegaremos a ningún sitio, ¿no? Si yo quiero preparar una maratón, por muy buenas zapatillas que tenga, por muy buenas zonas de entrenamiento que tenga, por muy buena nutrición, si yo al final no tengo una motivación por preparar esa maratón, la maratón de Londres, la maratón de Nueva York, porque quiero hacer menos de 3 horas, es decir, unos objetivos claros o concisos y alcanzables, no voy a estar motivado, ¿no? Hay, relacionado con ese primer punto, ¿no?, de conocer dónde estás, dónde quieres llegar, hay un primer ejercicio que personalmente me encanta, ¿no? Consiste, pues, en que calcules más o menos tus ingresos desde todo el tiempo que llevas trabajando y los compares con tu patrimonio actual, ¿no? Por ejemplo, imaginaros que lleváis 20 años trabajando, a raíz de 14 pagas al año, que es lo normal en este país. Y vamos a suponer un salario de 2.000 euros, ¿no? Un salario medio alto, tirando 2.000 euros. Eso, si lo calculamos, supone unos ingresos en los 20 años de unos 560.000 euros, ¿no? Claro, eso es importante, bueno, importante. El ejercicio consiste en comparar esa cantidad con tu patrimonio. Tu patrimonio sería tus activos menos tus pasivos, ¿no? Imaginaros. Por ejemplo, que no tengo nada, que viví de alquiler y, oye, pues siempre me gustó mucho gastar dinero, no he conseguido prácticamente ahorrar, o habéis conseguido ahorrar solo 20.000 euros. Pues el ratio sería 20.000 euros entre esos ingresos que habéis tenido, ¿no? Entre esos 560.000. Claro, eso supone una capacidad de retención de tus ingresos del 3,5%. Es decir, solo has conseguido retener de todos tus ingresos durante 20 años el 3,5%. Si por el contrario, por ejemplo, has logrado tener un patrimonio, por ejemplo, de 100.000 euros, pues has conseguido retener un 17% de tus ingresos totales, ¿no? Si, por ejemplo, tuvieses un piso de, me lo invento, de 150.000 euros valorado aproximadamente y otros 150.000 euros en patrimonio financiero, habrás, tu patrimonio es un 300.000 euros aproximadamente, pues habrás conseguido retener de tus ingresos un 53%. Bueno, eso es un primer ejercicio que a veces nos entre comillas, nos traumatiza. Al final hacemos un ejercicio de nos desnudamos, ¿no?, nosotros mismos, haciendo un ejercicio de, bueno, a ver, ¿qué tengo yo actualmente, ¿no?, activo menos pasivo, y cuánto he generado yo en los años que he trabajado, ¿no? Yo sinceramente os digo, ratios por debajo del 40%, pues bueno, pues para mí serían un ejercicio a la reflexión, ¿no? Y puede ser un primer motor para el cambio, ¿no? Bueno, el segundo aspecto del que os comenté que me gustaría hablar es la mentalidad, ¿no? ¿Por qué hablamos de la mentalidad? Porque muchas veces hay que eliminar unas ciertas barreras, unos ciertos obstáculos que impiden lograr los sueños, ¿no? A veces tenemos malos prejuicios, bien por temas familiares, educacionales, que nos han inculcado, ¿no? Porque al final, yo siempre digo lo mismo, volviendo un poco al inicio, ¿no?, del podcast. ¿Qué educación financiera tenemos, ¿no? Si no nos la han inculcado en el colegio, ni nuestros profesores en temprana edad o en adolescencia, ¿qué cultura, qué educación financiera tenemos? Pues la que vimos en nuestra casa, ¿no? La que vimos con nuestros padres o con nuestros educadores, es lo que vamos a tener, ¿no? Y muchas veces, pues hay que eliminar o reprogramar muchos o algunos de estos paradigmas, ¿no?, o creencias y hay que resetear, ¿no? Y volver a aprender desde cero, como si fuéramos niños, ¿no? Determinados aspectos. Pero bueno, todo esto se puede trabajar y, por supuesto, estas cosas nos harán avanzar. Os lo digo por experiencia con estos alumnos que estoy mentorizando y prácticamente la totalidad, y me atrevería a decir a todos los alumnos del programa, no solo los que yo tutelo, pues han mejorado, ¿no? En su situación, ¿no? Como habéis visto, bueno, aquí he hablado de esos dos apartados, esos dos aspectos, ¿no? De manera además muy, muy introductoria, pero bueno, totalmente relacionados con mejorar la salud, ¿no? La salud financiera. Si queréis profundizar más, conocer con más detalle esta formación, pues en la descripción que vais a ver del capítulo, que podéis ver en Spotify, en la parte inferior, donde habéis pinchado para escuchar, debajo, la descripción, os voy a dejar un enlace para que os podáis apuntar, para que os podáis inscribir a una masterclass totalmente gratuita, donde se introducen 5 cambios fundamentales para mejorar las finanzas personales y poder así, pues en un futuro disponer de una mayor libertad financiera, ¿no? Evidentemente, cualquier duda, cualquier consulta, estoy a vuestra disposición para que me la comentéis sin ningún problema, ¿no? Y seguir, os agradezco muchísimo esos mails que nos enviáis todas las semanas de pues oye, con vuestras consultas financieras, contratando nuestros servicios de consultoría que os están ayudando mucho a tener un portfolio, una cartera. Y poco más que añadir, ¿no? No olvidéis suscribiros al podcast, valorarnos con 5 estrellas en iTunes, en iVoox, y muchas gracias también por seguirnos en Spotify, como os decía, por dejar vuestros comentarios, preguntar lo que queráis, sobre todo disfrutar, ¿no? Y como dice el gran Warren Buffett, bueno, solo cuando baja la marea se sabe quién estaba nadando desnudo, ¿no? Ya sabéis que nos podéis encontrar en rw.es, en LinkedIn, en Instagram, en casi cualquier sitio si buscáis RWB, Random Walk Business. Además, estamos en Oviedo, con lo que si estáis por el norte, por Asturias, os invitamos aquí a un café. Y nada más, os deseo muy buena semana y buenas inversiones. Chao, chao.